Guaracha, donde el sabor y la diversión se unen para recordarnos lo mejor de la música tropical. La Guaracha, variedad de ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más de La Guaracha, un espacio creado para aquellos amantes de la música tropical. Les tenemos preparado un programa cargado de excelente música. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Muy buenas noches, mi querida Tita, ¿cómo estás? Buenas noches, Omar, y muy buenas noches con todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan sábado a sábado en este su programa, La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. El programa de la noche de hoy tiene los mejores temas del recuerdo. Esperamos que este inicio de mes esté lleno de buena vibra y que este feriado lo disfruten. Bien, mis queridos amigos, empecemos este programa con un tema sencillamente hermoso, en la voz del maestro Jerry Rivera, un cantante puertorriqueño de gran éxito durante los años 90. Desde su infancia, sus padres lo impulsaron a convertirse también en un músico y ya desde niño acompañaba a su madre, Dominga, una cantante, y a su padre, Edwin, guitarrista y director de Los Barones Trío. Durante sus actuaciones en 1988, Tommy Olivencia escuchó a Jerry cantar y junto a su padre le recomendó que empezase su carrera en solitario. Cuando Jerry tenía tan solo 14 años de edad, su padre hizo una maqueta y presentó al departamento musical de CBS. Es así que el niño de la salsa nos deleita con el tema No hieras mi vida. Disfrutémosla. Necesito y si no hermosa canción de Jerry Rivera, un guapísimo representante de Puerto Rico. Ahora quiero presentarles a Willy Chirino, cantante salsero cubano que inicia su carrera a partir de los años 70. Creció y vive en Miami. Tras el ascenso al poder de Fidel Castro en Cuba, Chirino migra con su familia a los Estados Unidos. Y es aquí donde comienza su carrera musical. Graba un total de 20 álbumes discográficos. Además es un compositor de temas como Escándalo, canción interpretada por Rafael. Uno de sus grandes éxitos tropicales es la canción Medias Negras, éxito musical que escuchamos aquí, en La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. Muchachos, vengan para acá que les voy a contar lo que me pasó el otro día en la calle Cerro. Me encontré con una nena bella, pelo rubio increíble, unos labios, unos ojos encantadores. Y estas piernas hermosas con unas medias negras. Llevaba medias chico, es verdad. ¿Qué pasa? Increíble. Ese fue el tema Medias Negras, canción que la escuchamos también en la voz de algunos cantantes como Sabina. Bueno, qué bien la estamos pasando aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, frecuencia 940 AM. Ahora les invito a escuchar a Lalo Rodríguez, cantante puertorriqueño de música salsa, conocido por dar vida a temas como Devórame Otra Vez, Desilusión, Tú No Sabes Querer, entre otros. En 1973, con tan solo 16 años de edad, era el vocalista del álbum The Sound of Latin Music, que se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy. Bueno, mis queridos amigos, les invito a escuchar y a bailar con el tema Tú No Sabes Querer. Esto es para que sepan la verdad. Mala y pico. Al fin yo me he dado cuenta. ¡Qué excelente ritmo de Lalo Rodríguez, artista que en 1989 ganó el premio Lo Nuestro con la canción Devórame Otra Vez, tema premiado como canción tropical del año! Muy bien, quiero enviar un saludo a todos los viajeros que se encuentran en las diferentes carreteras del país. Nuestro siguiente artista invitado es Eddie Palmieri. Nació en la ciudad de Nueva York en 1936 y está reconocido como uno de los artistas más innovadores en la historia de la música latina, siendo uno de los pioneros de la salsa. Es conocido como el rompeteclas por su agilidad al tocar el piano. La noche de hoy nos deleita con un tema, Azúcar pa' ti, canción que escuchamos aquí en La Guaracha. Azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar. Continuando con la dinastía Palmieri, les invito a escuchar a Charlie Palmieri. Fue un pianista, compositor y director de la orquesta de salsa, jazz afrocubano o jazz latino. En 1943, cuando tenía solo 16 años de edad y continuaba aún en el colegio, hizo su debut profesional como pianista con la orquesta Osario Selassie Band. Graduado en 1946, debutó en el mundo discográfico con el tema Se va la rumba, como miembro de la banda de Rafael Muñiz. Uno de sus grandes éxitos musicales es la canción La hija de Lola, tema que lo escuchamos a continuación. ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola. Ya la vecina están murmurando, tan alegre que era ella, y ahora siempre está callada. Tal parece que la niña ha dado una mala pisada. Pero ¿qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ella no sale y siempre está triste y sola. Ella que era la alegría del barrio, tan bonita muchachita, todos la querían tener, y ahora que está como está, nadie la quiere querer. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá anda preguntando, ¿qué le ha pasado a mi Lola, a mi Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Lolita así gritaba, yo quiero ver al hombre que ha desgraciado mi vida. Por ahí que la culpa de todo la tiene el coquí. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y el gigante de las blancas y las negras.

búsqueda de libros por catálogo, visitas guiadas a grupos y atención personalizada a investigadores. Enriquécete con la lectura y la investigación en la Biblioteca Nacional del Ecuador. Atención al público de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Ven, aprende y disfruta en nuestra Casa de la Cultura. Fin de espacio de cuñas promocionales. Continuamos con La Guaracha, el sabor de los ritmos tropicales. Bien, mis queridos amigos, estamos de vuelta con lo mejor de La Guaracha, un lugar creado para los amantes de la buena música. Es momento de escuchar a Mickey Taveras, un compositor que desde muy niño se destacó por su increíble voz y extraordinaria forma de entonar el piano y la guitarra. Grabó su primer disco, Lucharé, con el sello discográfico Karem. Su última producción es un compendio de 14 temas. El primer sencillo se llama Historia entre tus dedos y alcanzó el puesto número 1 en la lista de la revista Billboard en la categoría de música tropical. Les presento ahora su tema, A pesar del tiempo. Ahora mismo. Es el destino que gira como el torbellino. Que había pensado siempre estar unidos, está atado con momentos bellos perdidos. Después de darte amor vino el castigo. Conmigo, con mi corazón es una agonía. queridas amigas y amigos, es momento de escuchar a Ángel Tomás Olivencia Pagán. Popularmente conocido como Tommy Olivencia, fue un célebre músico, compositor y director boricua de orquestas de música tropical. Durante sus 3 décadas de existencia, la Orquesta de Olivencia ha sido incubadora para varios cantantes de salsa, como Lalo Rodríguez, Gilberto Santa Rosa, Frankie Ruiz, entre otros. Uno de sus geniales éxitos es la canción Lobo Domesticado, éxito musical que escuchamos aquí en La Guaracha. Que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Ese fue el tema Lobo Domesticado de Tommy Olivencia. Muy bien, rumberos, a continuación, en este su programa La Guaracha, donde su compañía es Azúcar para el Alma, es momento de escuchar a Luis Enrique Mejía, el príncipe de la salsa, un reconocido intérprete, músico, compositor y productor de origen nicaragüense que ha desarrollado una exitosa carrera musical en los ritmos de salsa, pop y jazz. Este artista nicaragüense proviene de una familia de artistas muy reconocidos a nivel internacional, principalmente en el ámbito de la música. El talentoso cantante, en realidad uno de los artistas más populares a finales de los años 80 y 90, conocido por su salsa romántica, uno de sus clásicos es la canción que escucharemos a continuación, Desesperado. Años, meses, días, noches, frías de calor, enredado en cuerpos bellos, pero sin amor. Y ahora que el fin está en el aroma de tu ser, se trata de evaporar. Lo tengo que retener, desesperado, asustado. Lo busco, pero el amor es desesperado, se ha escapado otra vez. Lluvia, asfalto, luces, cantos, gente de cartón. Todo el mundo busca y pocos hallan el amor. Y ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser, soy presa de mi temor. No quiero volverte a ver, desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado que se escapa otra vez. Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado que se escapa. Así es, queridos amigos, de esta manera concluye nuestro programa del día de hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 21 horas para seguir compartiendo de los más variados temas musicales del recuerdo. Mi nombre es Omar Castro. Para mí fue un placer haberles acompañado en esta hermosa noche. Espero que disfruten de un lindo feriado. Hasta pronto. Bien, mis queridas amigas y amigos, hemos llegado al final del mejor programa de música tropical, La Guaracha. No se olviden de sintonizarnos el próximo sábado en la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura, o escucharnos a través de la página de internet www.casadelacultura.gov.es. Espero que tengan un hermoso feriado. Se despide de ustedes la guarachera Marta Bozán. La Guaracha. Llegamos al final del mejor programa de música tropical. Le esperamos el próximo sábado para seguir compartiendo los ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha. Azúcar para el alma.